mejor que se pueda acercar. No hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios, es mi